primer dedicatoria a distancia que va a salir en algunas plazas, porque el top 20 se recorta para el tiempo en algunos lugares, pues viene en un momento más, así que escúchennos, no se muevan, no le aplasten ningún botón, porque después de una pausa, Omar Dávila sigue presentando las 20 mejores. Escucha tú.